¿Doctora Claudia? Luis Carlos. Doctora Claudia, ¿me escucha? Sí, señor, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo y oyentes de la FM. Alcaldesa, muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo amanecemos hoy en Bogotá, el primer día después de esta cuarentena focalizada, localizada en sectores de nuestra capital, alcaldesa? Pues amanecemos todos estos días, vamos a amanecer con un poquito de tensión, de ansiedad, la ocupación de UCI sigue muy alta, el 90%, pero yo le quiero agradecer a la gente de las 8 localidades que están en cuarentena estricta. Ayer se redujo casi a la mitad el número de personas que usan el transmicable en la localidad de Ciudad Bolívar, bajó en 30% el número de usuarios en las estaciones de Transmilenio en toda la ciudad, de manera que 2,5 millones de bogotanos están haciendo genuinamente un esfuerzo por quedarse en casa en estos 14 días en las localidades de Chapinero, de Mártires, de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Decidimos empezar por allí porque es donde tenemos más alto riesgo de mortalidad de mayores de 60 años. En esas localidades están muchos. Bogotá es la ciudad de Colombia que más adultos mayores tiene en Colombia. Y por lo tanto tenemos mucha gente mayor de 60 años que corre un gran riesgo en su vida, que tiene comorbilidades muy altas y además problemas también, digamos, de vulnerabilidad por social. De manera que por eso empezamos por el sur de la ciudad, vamos bien, la gente está haciendo el esfuerzo de quedarse en casa, de bajar la aglomeración, y eso nos va a ayudar mucho en el manejo de la pandemia. Cada 15 días, el equivalente a una ciudad como Medellín, 2,5 millones de personas, vamos a ir a cuarentena estricta de 14 días para poder bajar la velocidad del virus, no desbordar nuestra capacidad hospitalaria y de cuidado intensivo, que hemos crecido hasta donde hemos podido, casi al doble de lo que teníamos inicialmente, pero eso es todo lo que tenemos, con eso nos tenemos que cuidar, seguiremos haciendo testeo masivo, habrá renta básica para los hogares, haremos el tercer giro de este año para los hogares en conjunto con el gobierno nacional, de manera tal que la gente se pueda cuidar en salud, pero también tenga cómo alimentar a su familia en estos días. Alcaldesa, la gente en Bogotá, y usted que se la pasa en la calle y que reconoce a la gente y habla con ella, mucho manifiesta estar cansada. Dice, caramba, que esto miércoles ya llevamos tanto tiempo, es que nos dijeron que nos guardáramos, ahora que saliéramos, ahora que nos volviéramos a guardar, es que la plata es que no alcanza. ¿Qué poder decirle a todos nosotros, los que estamos como en esa misma situación? Pues que yo también estoy cansada, Luis Carlos. Esto es duro, es pesado. Y va a durar un año. Un año. Y llevamos 4 meses. Entonces, mi hermano, esto es como correr una maratón. No nos podemos cansar en los primeros 100 metros. Nos toca llenarnos de paciencia, de buena onda, de buena voluntad, de esfuerzo colectivo, porque durante un año vamos a vivir con este desafío. Bogotá tuvo 5 semanas de cuarentena estricta, como todo el país. Pudo trabajar mayo, junio, julio, pero ya había 7 millones de personas en la calle. La velocidad del contagio venía creciendo muy aceleradamente, con el riesgo de que podamos desbordar la capacidad hospitalaria. Por eso nos toca bajar el ritmo, bajar el ritmo. Hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme para que una ciudad tan grande, de casi 8 millones de personas, pueda tener 2,5 en cuarentena todo el tiempo y pueda permitirle trabajar a 5. Tratando de encontrar el mejor balance posible entre cuidarnos, pero también cuidar la salud mental y el bolsillo. De manera que yo los entiendo, a todos, yo también, créanme, yo tenía muchos más sueños para hacer en mi primer año de alcaldía que ser la enfermera del COVID. Pero tenemos que llenarnos de paciencia, de buena voluntad, de mucha unión y trabajo colectivo, porque este desafío va a durar por lo menos un año y lo tenemos que enfrentar con mucho rigor y con mucha serenidad. Esa es una respuesta muy honesta, porque la verdad, señora alcaldesa, todo lo que uno lee internacionalmente lo pone en ese cuadro de tiempo, y el tal vez no haber sido tan honestos inicialmente entre todos, bueno, honestos no, porque tal vez esa palabra es un poco fuerte frente a lo que desconocíamos sobre el virus, pero cuando ya uno lo pone en una ventana de tiempo tan larga, ya entiende cómo tiene que planear, para dónde tiene que ir, qué medidas tiene que tomar. Y eso nos ayuda un poco también a entender dónde estamos. Frente a esto último, doctora Claudia, ¿dónde estamos? ¿Estamos llegando al pico en Bogotá? La gente dice que estamos llegando al pico en Colombia, pero ¿estamos llegando al pico en Bogotá o eso todavía no se sabe? Sí, por eso es que estamos haciendo todo esto, porque no hay duda, Luis Carlos, que nuestro pico va a ser en agosto. No hay ninguna duda. No podemos dar una fecha exacta, pues puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta semana de agosto, pero sin duda va a ser en agosto. Lo cual quiere decir que todo este mes de julio vamos a ver todos los días cómo, gracias a que estamos haciendo el testeo masivo más grande de Colombia desde hace un mes, más de 320 mil pruebas hemos hecho. A lo largo de este mes acordamos con el Gobierno Nacional, vamos a hacer 120 mil más, porque estamos persiguiendo ese virus sin clemencia, por donde vaya, en todas las localidades, para tratar de identificar a la gente, porque sabemos por los protocolos médicos que si logramos identificar a la gente cuando ha estado menos expuesta al virus al inicio, la podemos salvar más, la podemos atender mejor, podemos reducirle el riesgo de muerte. Por eso es que testeamos tan rápido, a ver si logramos identificar a la gente. Y con todo eso tenemos miles de dificultades, que las EPS se nos demoran mucho en dar los resultados. De manera que vamos a seguir haciendo ese testeo masivo. Vamos a enfrentar este pico. Durante meses lo hemos corrido y corrido para crecer la capacidad hospitalaria, para que pudiéramos instalar 5.000 camas en los hospitales, tener listo Corferias por si acaso, por si se nos desborda la capacidad hospitalaria. Todo el tiempo ya acordamos un plan con el Gobierno Nacional, íbamos como un relojito. Todos los días instalamos UCIs, pero todos los días se copa. Por eso vamos a estar al 90% de ocupación de UCIs fácilmente todo el tiempo. Por eso estamos testeando. Pero ya esa es la capacidad que tenemos, Luis Carlos. Esa es. Porque además podemos comprar UCIs, podemos comprar ventiladores, podemos comprar equipos, pero no podemos comprar médicos intensivistas. Ese es un número limitado. Ya reclutamos a todo el personal que podíamos, ya lo entrenamos, ya está listo. Con eso nos tenemos que cuidar. Vamos a pasar este primer pico, que en todos los países ha sido el más duro. Aquí hemos logrado, por fortuna, evitar las tragedias que tuvieron otros países de 10.000, 20.000, 25.000 muertos en un mes, cuando tuvieron que afrontar el pico. ¿Por qué? Porque aprendimos la lección, porque hicimos cuarentena grande desde temprano en marzo, porque hemos instalado la capacidad, porque hemos abierto muy gradualmente, para que no se nos dispare el virus. Cuando ha subido de velocidad como ahorita y tenemos que enfrentar el pico, entonces dijimos, uy, bajemos un poquitico a la velocidad, tenemos que ir a cuarentena estricta por turnos, aunque sea, pero ir a cuarentena estricta. Gracias a todo ese manejo, Bogotá poco a poco, de hecho es destacada como una de las ciudades del mundo que mejor ha logrado ir ganando en inmunidad lenta a baja mortalidad. Tenemos una mortalidad de solo 2-3, mientras que otras ciudades en América Latina y en el mundo han tenido mortalidades de 4, de 6, de 10, lo cual pues es lamentable. De manera que mucha paciencia, vamos a pasar por este pico. En general, si uno ve los modelos que han hecho afuera como acá, los epidemiólogos, la Universidad de los Andes, es posible que en el transcurso de este año, que habrá la pandemia, este año y parte del próximo, tengamos hasta 3 picos. Cada vez que abrimos algo, vuelve y sube el contagio. Eso es inevitable. Entre más gente hay en la calle, más contagio hay. Pero este, todos los modelos coinciden en que el primero es el más duro, el más difícil, el más riesgoso, el que puede ser más mortal. Entonces, si logramos pasar este relativamente bien, pues podremos enfrentar los que se vienen con mucha más calma y con mucha mejor capacidad y conocimiento instalado. Alcaldesa, usted habla de los picos que se vienen. ¿Esos son cómo? ¿Son en menor dimensión? ¿Son más fuertes? ¿Son más débiles? Son en menor dimensión. Eso es lo que estamos haciendo. Este es el más alto. Sí. O sea, este es el que nos va a tener, porque además es el que, imagínate, esto es una enfermedad que no conocíamos. ¿Por qué el primer pico siempre es el más difícil? Pues porque nos cogió totalmente desprovistos en el cuerpo, además. Claro. Nuestro cuerpo no sabe cómo es este virus, no sabe reaccionar a él, no tiene anticuerpos, no tiene cómo defenderse mientras sale la vacuna. Entonces es muy riesgoso. Pero poco a poco, cuando pasemos este primer pico, vamos a tener a una porción de la población que ya padeció la enfermedad, que ya tiene anticuerpos, que tiene mejores defensas. Es incierto por ahora qué tanto nos van a durar esas defensas, pero nos va a dar tiempo. De manera tal que la segunda sea un poquito más baja y la tercera sea un poquito más baja. En todo caso, el desafío aquí es que ninguna, aunque haya rebrote, ninguno sea peor que el primero. De eso se trata. Claro. Así que mucha paciencia, Luis Carlos, mucha paciencia. Yo entiendo y por eso tengo toda la gratitud con nuestra ciudad, con la gente que ha hecho un esfuerzo de privilegiar la vida, cuidarla, adaptarse, quedarse trabajando en casa, estudiar con los niños en casa, salir poquito, no salir en combo, no aglomerarse, usar el tapabocas. Nos tocó cambiar la manera de vivir, no hay ninguna otra opción. Nos tocó cambiar y es mejor que lo cojamos buena onda, lo hagamos de buena voluntad, aprendamos a vivir distinto, porque así nos va a tocar. Y se entiende toda la racionalidad de lo que nos está explicando a esta hora, alcaldesa, y entendemos, por supuesto, y todos los días los bogotanos y los colombianos entendemos que estamos en lo peor en este momento y que se vienen unos días muy duros. Lo digo porque también empieza a haber mucha ansiedad, porque como no sabíamos que venía lo más duro, todavía estábamos ahí tratando de entender. Hay mucha ansiedad por los colegios, por ejemplo, hay mucha ansiedad por los aeropuertos, por ejemplo, por los restaurantes, por ejemplo. ¿Qué luces hay, obviamente, alcaldesa, teniendo en cuenta que estamos en lo peor y que vamos a pasar lo peor en estas semanas? Pero, mi hermano, sí sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Yo desde el día uno dije que esto va a durar por lo menos un año, desde el día uno. Y lo que hemos hecho, la verdad, es postergar este momento difícil. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tuviéramos la capacidad que podíamos humanamente instalar. ¿Qué viene? Estas semanas que vienen son las más difíciles. Yo les ruego a la gente, si no tiene que salir algo indispensable, por favor, quédese en casa. Aún si no está en turno de cuarentena en su localidad. Hagamos todos un esfuerzo. Son seis semanas contadas. Esta hasta el 23 de agosto. Seis semanitas. En las que tenemos que cuidarnos mucho, salir poquito, no aglomerarnos nunca, jamás dejar de usar el tapabocas, no cometer acciones imprudentes, no irnos de visitas y mucho menos de fiestas, que son riesgosísimas, a ningún sitio cerrado. ¿Qué esperamos? Que tan pronto pase este primer pico, ojalá a mediados de agosto, nos podamos empezar a preparar para hacer tres pilotos adicionales. Cada vez que abrimos un sector, Inevitablemente sube el contagio. Pero si tenemos la capacidad para afrontarlo, pues entonces lo pasamos. En agosto, que vamos a haber pasado por este pico, nuestros médicos van a estar extenuados. Entonces tenemos que dejarlos descansar unas semanas y preparar tres pilotos. Primera gran prioridad, que los niños vuelvan al colegio. Tan pronto logremos pasar este momento muy difícil, lo primero que tenemos que hacer es un piloto sobre colegios. Ver cómo podemos, qué padres podrían mandar sus niños al colegio, dejar obviamente a todos los profesores mayores de 60 años en casa, porque los mayores de 60 años correrían muchos riesgos, ver qué tipo de aforo en los salones, cómo podríamos organizarnos, cómo combinamos presencialidad y virtualidad, con mucha prudencia, pero intentar un piloto de apertura del sistema educativo, porque nuestros niños lo necesitan. Segunda prioridad, el aeropuerto. Es un riesgo grande, Bogotá está en lo que está por cuenta del aeropuerto y de Corabastos. Por el aeropuerto porque por ahí entró el virus y por Corabastos porque por ahí entró, vía camiones que venían del sur del país, otro brote mortal. Y ha sido muy difícil, por cuenta de Corabastos y el brote de Corabastos, una localidad como Kennedy ha puesto el 20% de los fallecidos en esta enfermedad, que es una barbaridad para una sola localidad. Acordamos con el señor ministro de Salud, yo debo reconocer que el aeropuerto aprendió la lección, está haciendo toda suerte de preparativos y de protocolos, está preparando de la mejor manera posible y acordamos con el señor ministro de Salud que tan pronto pasemos el pico podríamos empezar a hacer algunas rutas nacionales de bajo riesgo. Y la tercera, la mencionaste, que es otro piloto en el que estamos trabajando, que son los restaurantes. Hay actividades, Luis Carlos, que van a tener que cambiar. No por un mes ni por dos, sino hay que cambiar. Si queremos que toda el área gastronómica de nuestra ciudad no se mueva, vamos a tener que sacarla de espacio público. Vamos a tener que hacer muchas zonas test por toda la ciudad. ¿Por qué son tan riesgosos los restaurantes? Porque son sitios cerrados, con poca ventilación, de contacto cercano y largo, donde además la gente por definición baja la guardia porque se quita el tapabocas para comer. Entonces, no podemos operar en sitios cerrados aeropuertos, restaurantes. Entonces nos va a tocar cerrar unas calles, hacer muchas zonas test y facilitar que los restaurantes y todo ese sector, para poder rehabilitarse, trabajar, salga al espacio público y allí pueda ejercer su actividad con menor riesgo. Y esa es una innovación que seguramente llegó para quedarse, como la de las ciclorrutas que instalamos, 80 kilómetros de ciclorrutas, ya no son temporales, llegaron para quedarse, como todo el arreglo de espacio público para peatones, para que caminemos más, que es la manera más segura, caminar con tapabocas, es bueno para la salud mental y la física, llegó para quedarse. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que verlas como una oportunidad. Tener más espacio público, usar menos el carro, caminar más, usar más bicicleta, habilitar más espacio público, sacar más cosas al espacio público porque es la única manera de hacerlas. Nos tocó adaptarnos y nos tocó cambiar la manera de vivir de aquí en adelante porque no podemos quedarnos pues encerrados y paralizados durante todo el año este y el próximo que vamos a tener que enfrentar esta pandemia. Sí, no, nos cambió la vida. Con los buenos días, alcaldesa, le saluda William Calderón. ¿Qué va a pasar con el tema de las iglesias? ¿Cómo va ese protocolo? Hemos visto que ha habido llamados de algunos jerarcas de la iglesia que dicen que también están a punto de quiebra, que tienen una situación económica muy difícil. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la apertura de los cultos religiosos? Pues que por ahora son absolutamente inviables. En el mundo entero, restaurantes, iglesias, han sido los sitios de mayor contagio. De manera que por ahora, si podemos trabajar virtualmente, vamos a tener que aprender a orar virtualmente. Es absolutamente imposible, pero además no entiendo cómo así que está perdiendo plata. Hasta donde yo entiendo, la fe no es un negocio. De manera tal que vamos a tener que aprender a ejercerlo de maneras distintas, a encerrarnos en sitios cerrados que son muy vulnerables. Y además en ciertas iglesias, con la presencia masiva especialmente de personas mayores. Sería un riesgo enorme hacerlo. No podemos asumir ese riesgo. Alcaldesa, la saluda Alejandra Uribe desde las calles de Bogotá. Entre los anuncios nuevos que usted hizo, precisamente hablaba de un pabellón especial en Corferias y también alguna disponibilidad de hoteles para atender a aquellas personas que no pueden pasar su cuarentena en casa por hacinamiento. ¿Cómo va a funcionar este tema? Pues ya está funcionando, sobre decir que es de manera voluntaria, pero sí decidimos habilitar esa opción porque hemos encontrado, haciendo el testeo masivo que estamos haciendo, que hay muchos hogares de personas en condiciones vulnerables que viven con muchas personas que no pueden hacer su aislamiento y están positivos, y si no las podemos aislar, terminan contagiando a toda la gente con la que comparten la vivienda. De manera que tenemos habilitado dos pabellones distintos en Corferias, uno para atender pacientes de baja complejidad, que estamos sacando de los hospitales justamente porque en los hospitales estamos habilitando más unidades de cuidado intensivo, luego necesitamos habilitar esas camas y sacar a los pacientes, y otro para atender a pacientes positivos de COVID, simplemente para que pasen la cuarentena. Son asintomáticos, no están graves, pero pues necesitan un sitio donde pasar la cuarentena. Nuestros equipos de salud domiciliaria ofrecen el servicio y las personas que voluntariamente lo quieren hacer, allí tienen la opción. Alcaldesa, ayer la secretaria de Educación dijo que solo 4 de cada 10 niños pueden estudiar virtualmente. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para poder lograr que todos esos niños estudien y que no pierdan el año escolar? Pues lo primero que hicimos fue sacar plata donde no había, le quitamos a toda suerte de cosas, a Canal Capital, al Grupo Energía, en fin, para poder comprar 100.000 tabletas este año, 100.000 tabletas para niños. Necesitamos llegar a 300.000. Tenemos abierta, y mil gracias por tu pregunta, para recordarle a todo Bogotá y a Colombia que está abierta la página donatonporlosninos.gov.co, donde cualquier colombiano en Colombia, en Bogotá, en el exterior, puede o donar plata para que compremos un equipo para un niño, nosotros nos comprometemos a poner siempre la conexión de internet, o donar un equipo nuevo, o donar un equipo usado, pero en buenas condiciones que tenga. Y yo invito a la ciudadanía a que nos ayude con esa donatón por los niños, porque realmente es un desafío enorme, muchos niños no pueden estudiar virtualmente, nuestros maestros y maestras han hecho un esfuerzo infinito, la Secretaría de Educación le entrega en su casa a los niños guías pedagógicas físicas para que puedan seguir estudiando los que no tienen equipos, pero por supuesto tenemos que cerrar esa brecha digital que es fundamental y en eso estamos trabajando. Doctora Claudia, mucha gente está también y salir, ir a hacer un poco de deporte, a dar una vuelta en un parque tapado, lejos de la gente, guardando la distancia social, eso contribuye, y lo dicen también varios estudios. ¿Hay alguna manera y otro plan para que la gente pueda por lo menos salir a dar una vuelta en estas localidades que están completamente cerradas, o eso por ahora es mejor dejarlo así? En las que están cerradas, es que cuando uno cierra, cierra. Porque si cerramos para dejar abierto, entonces da lo mismo. Cuando se cierra una localidad por 14 días, hacemos el sacrificio realmente de estar en casa. El resto de Bogotá, que son 5 millones de personas, pues salen y llevamos desde mayo saliendo. Las personas salen, los niños salen al parque, pueden salir 2 horas. Nosotros además decidimos dejar de poner horarios, pues porque la gente puede organizar que salgan las 2 horas del día que le queda más fácil, pues. De manera que claro que eso ayuda, por supuesto. Pero cuando estamos en cuarentena estricta, es en cuarentena estricta. Es un sacrificio de 14 días, pero hay que hacerlo. Doctora Claudia, muchísimas gracias por darnos algunos minutos. Es usted muy gentil y vamos a estar, por supuesto, monitoreando, tratando de ayudar en todo lo que podamos en los medios de comunicación para divulgar estas importantes noticias, estas importantes aclaraciones y declaraciones de su parte. Alcalde, muchas gracias. Luis Carlos, muy, muy generoso, mil gracias. En toda Colombia tenemos en este momento cuarentenas focalizadas, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá, porque estamos cuidando la vida. Es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo colectivo. De esta prueba difícil vamos a pasar y vamos a salir juntos, pero tenemos que aportar todos también para que nuestra ciudad salga adelante. Mil gracias a todos, un abrazo. A usted, muchísimas gracias a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aquí en la FM 726. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales, Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Esta es la FM. Martes de Hombres en la FM, una película que muchos recuerdan porque hace parte de la banda sonora de 4 bodas y un funeral, Where Love Is All Around. Antonio Casale en la FM. 727. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buena canción, pone muy fiesta ahora. También hace parte de la banda sonora de Love Actually. Sí, señor. Buena verdad. Película, ¿no? Sí. Eso fue una saga de 4. Son varios casos de amor, ¿no? Exactamente, sí. Y era el mismo director también de 4 matrimonios y un entierro. Y esto como una especie de, no saga, pero una época de comedias románticas británicas, ¿no? Sí. Sí, de chick flicks. Exactamente, sí. Pero las británicas eran mejores, las norteamericanas. ¿Cómo es que se llamaba la de la... Ay, hombre. ¿Mi novia sí, Polly? Sí, hay varias. Sí, sí, no, hay muchas. ¿Mi novia Polly? ¿Mi Sympathy? Sí, mi novia Polly, pero había otra, estoy... La de Julia Roberts. Usted las vio todas, ¿no? Sí, yo sí. Notting Hill. Cultura pop. Notting Hill, por supuesto. ¿Sí? Notting Hill. Sí, señor. Así tocaba. Bueno, se las vieron todas, perfecto, claro. Para que vea. Lo vi hablando con Cuadrado esta mañana en el canal RCN, don Antonio. Sí, hombre, una entrevista que logramos junto al canal RCN y el programa en la jugada de RCN Radio, porque Cuadrado poco habla, entonces cuando habla pues hay que oírlo atentamente. Por ejemplo, dijo, no, mire, yo soy extremo, a mí me gusta jugar de extremo, pero a lo largo de mi vida he desarrollado una capacidad de adaptación que me ha servido para muchas cosas y ahora me sirve para el fútbol. Recientemente me ha servido para 2 cosas, que el técnico aquí me haya puesto el lateral derecho, cosa que yo no hacía desde que jugaba en el Medellín, pero que me llamó la atención, pero dije, bueno, pues bueno, vamos a hacerle. Y además dijo, el primer día me pusieron estaba sentado en el banco de suplentes, me llama el técnico, llevaba trabajando 2 meses como lateral derecho y me dice, vas a jugar de extremo por derecha, no entendía nada y lo quería matarme, nos dijo, pero lo hice, y el técnico que Dios me ve que soy volante interior por derecha y ve que hay algo en mí, pues lo hago, no tengo ningún problema, ahí estoy. Es su hijo Juan Guillermo Cuadrado, que se además adapta. Está escribiendo un libro. ¿Ah, sí? Sí, con la historia de él. Usted sabe que él es hijo del... ¿De qué? De fútbol, es que... su historia y su vaina. Sí, lo que pasa es que usted sabe que él es hijo del conflicto armado en Colombia, ¿no? Él tiene una historia con el papá, por ejemplo. Sí, es cierto, él tiene una historia muy buena. Exactamente. ¿Usted se vio la película La vida es bella? Sí, señor. Bueno, pues imagínese que... así por encima, pues. Con el papá jugaba que cuando comenzaban los tiroteos en su Necoclí, los dos se escondían debajo de la cama y cantaban canciones. Y cuando terminaba el tiroteo, salían y se encontraban. Un día terminó el tiroteo, salió Juan Guillermo y no salió el papá. Y ahí comenzó la historia de Juan Guillermo Cuadrado y lo difícil que le ha tocado en la vida. Y bueno, ahí está su historia, la va a contar en un libro. Fue una charla muy amena, un tipo que se adapta a todo. Dijo, no tengo problema, donde me ponga en juego, y eso es interesante porque hay una discusión de que si es lateral, que si es volante, que si es extremo, y ciertamente es una discusión válida, pero cuando el tipo tiene esa capacidad de adaptación, uno dice, bueno, vamos tranquilos con Cuadrado, por eso es el que líder espiritual bien. De la selección. Por eso es que le va bien, porque se adapta bien. Sí, señor. Antonio, ¿sabemos algo de Muriel? ¿Se resbaló esta mañana en la piscina o en las últimas horas? ¿Cómo le parece? Hoy juega Atalanta contra Brescia, todo está bonito con Atalanta, Muriel entra 10 minutos y hace gol casi siempre, sino asistencia. Estaba en la piscina con unos amigos y se resbaló, se pegó en la cabeza, tiene unas contusiones, unas laceraciones que son cortes, está en la clínica fuera de peligro, pero no va a poder estar en el partido de frente a Brescia, y le aseguro que eso a Gasperini y el técnico no le gusta ni un poquito. Antonio, y ya, el Real Madrid campeón, ¿no? Ya esto está solucionado. Sí, hombre, ayer un partido muy difícil con Granada, me imagino que usted estuvo muy atento. Gol de Benzema y gol de Mendy. Mendy es un habitual suplente de Zidane, es un jugador que llegó por mucho dinero y no es habitual titular, pero fíjese usted, aprovecha las oportunidades. Ah, lo pusieron, listo, un golazo marcó por la izquierda. Claro, es que eso de eso se trata, es que ponerse uno a poner condiciones ahí cuando no es el técnico, pues no. Eso sí, no se hizo lío el tipo, ya bueno, me van a poner y listo, aquí le demuestro quién soy, pa, gol. Y 2-1 ganó el Madrid, que solamente tendrá que ganarle a Villarreal el jueves para coronarse campeón de la Liga de España y concentrarse en la Champions League. El Barça ya tendrá que esperar que tropiece el Madrid el jueves, el ganar y ya empezar a depender ya de otros factores externos. Así que prácticamente eso es del Madrid, aunque falta ganarle a Villarreal el jueves. Bueno, y Zidane, campeón de todos los campeones, ¿no? No, pero ¿qué más quiere? No, de verdad que no vengan a decir pues que es que... No, que es que no ha dirigido equipos normales, que no, bueno, vaya y dirija esos egos, vaya y maneje esos egos de Bale, de James, sí, de los que sean, de los suplentes, porque es que manejar el ego de los titulares es muy fácil. Imagínese, ahora, se las trae como técnico de fútbol también en el plano táctico, en el plano estratégico, es un técnico muy interesante. A ver, yo creo que es que sus números hablan solos, no hay que defender nada, así de sencillo. 3 Champions, una Liga, bueno, déjeme que corone el jueves, ¿no? Todavía no coronado. ¿Qué tal Bale viendo el partido con un tapaojos? No, es que Bale, pero bueno, por lo menos fue y se sentó Bale allá, hombre, pero es que, no, allá fue y se sentó y dijo, bueno, pues soy suplente, voy y me siento, me pongo el tapaojos y mamo gallo un rato. No, pero no. Personaje Bale, personaje Bale. No, pero qué. Don Antonio, un abrazo grande, nos vemos mañana. Muy preocupado, Luis Carlos, 44 casos positivos por COVID-19 en los equipos de fútbol en Colombia. Sí, así señor. No se arranca, no, cosa que le vaya muy bien. Eso no arrancó. No arrancó, no. Toño. No arrancó. No, va a estar muy difícil. Yo creo que este año va a estar complicado. Un abrazo para todos. Abrazo, don Antonio. 7:34 titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. Invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 01 8000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT, o comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 7:35 minutos en Colombia, la FM en Medellín. Soy Azuli Chamá, aquí están los titulares en la FM. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró hace instantes en la FM que la población debe acostumbrarse a las circunstancias de COVID, por lo que debe prepararse también para un año diferente. Nos toca llenarnos de paciencia, de buena onda, de buena voluntad, de esfuerzo colectivo, porque durante un año vamos a vivir con este desafío. Hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme para que una ciudad tan grande, de casi 8 millones de personas, pueda tener 2.5 en cuarentena todo el tiempo y pueda permitirle trabajar a 5, tratando de encontrar el mejor balance posible entre cuidarnos, pero también cuidar la salud mental y el bolsillo. A 38 ascendió en las últimas horas el número de víctimas mortales por la tragedia en Tasajera, por la explosión de un camión cisterna. En clínicas de Barranquilla todavía hay 15 personas heridas. Noticias en Colombia también con la aerolínea LATAM, que solicitó en su momento ayuda financiera al gobierno de este país. Sin embargo, consiguió 2.200 millones de dólares de financiación y ya retiró la petición para un crédito. La pandemia ha provocado por lo menos 573.091 muertos en el mundo. Más de 13.124.000 personas contrajeron la enfermedad. De ellas, por lo menos 7.063.900 se recuperaron. Alex Rodríguez y Jennifer López sumaron tres figuras del fútbol americano para su fondo de inversión con miras a la ambiciosa apuesta de comprar el equipo de béisbol de las Grandes Ligas en Nueva York. Son las 7:35. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Chapinero entre un bus y un automóvil en la carrera séptima con calle 40 en sentido sur-norte. Ya se asigna una ambulancia para atender a las personas heridas. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:38 Nuestro tema del día, tendencia toda la mañana en Colombia. Lo peor del virus es, 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días, mi nombre es Diana Franco, hablo desde Boga. Lo peor de la pandemia es la gente que no se quiere cuidar, en especial los jóvenes que son los encargados de repartir el virus a los adultos. Buenos días, la FM, les habla Juan José Muñoz Ayala de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Lo peor de la pandemia es que el planeta no está preparado para eso. Los seres humanos no tenemos un protocolo de pandemias. Desafortunadamente estamos improvisando y eso es lo que está matando a la humanidad. Muchas gracias, feliz día. Buenos días, la FM. Lo peor que ha dejado la pandemia, más allá de las estadísticas, de todos los desastres económicos y sociales que ya han compartido muchos ciudadanos, es la evidencia del comportamiento sin sentido común de muchos ciudadanos que exponen su vida y la de sus vecinos y familiares al salir irresponsablemente sin necesidad. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 7:39 a.m. La Fiscalía anunció que un juez de la República ya aceptó un acuerdo de principio de oportunidad con Natalia Trujillo. Ella es una de las acusadas de haber participado y coordinado el paquete bomba que explotó en el centro comercial andino hace 3 años. Vamos a analizar un poco esto, a entender qué significa este episodio que anuncia la Fiscalía. Está con nosotros hasta ahora el doctor Francisco Bernate, abogado de las víctimas del atentado al centro comercial andino. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. El privilegio y el placer, el gusto siempre es para mí de estar aquí con ustedes en la FM. Un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia. Muchísimas gracias por tenerme acá. A usted por explicarnos y por darnos contexto siempre que podemos hablar. Doctor Bernate, ¿cómo reaccionan las víctimas del atentado al Andino con esta determinación de la Fiscalía? Bueno, Luis Carlos, lo primero que hay que decir es que veníamos en un momento un poco difícil para las víctimas, ya que usted me pregunta por ellas. Veníamos, por decirlo de alguna forma, con la moral baja. No solamente la renuencia de parte de las autoridades de reconocerle su condición de víctima, que nos obligó a interponer tutelas, hacer todo tipo de actuaciones para que finalmente le reconocieran la condición de víctimas. Pero adicionalmente, si usted mira las noticias que se oían sobre el atentado al Centro Comercial Andino, todas ponían el foco en los victimarios, en cómo uno a uno fueron recuperando la libertad. Entonces estaban un poco con la moral abajo, pero nosotros veníamos hace ya 2 años trabajando en este principio de oportunidad, intentando que la Fiscalía General de la Nación lo firmara, y en buena hora pues el doctor Francisco Barbosa, en uno de sus primeros actos de administración, firma este acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y una de las implicadas, Luis Carlos, pero es que no es un dato menor, esta implicada es una abogada que, por ejemplo, en las redes sociales se hablaba de que ella era un clarísimo caso de falso positivo, y esta abogada pues venía en una negociación que ya se concretó el mes pasado con la firma del fiscal general de la Nación. Se pidió el aval de un juez, y efectivamente en una audiencia realizada de manera virtual el día de ayer, pues una juez de la República de Colombia ha dado el aval para que esta persona sea ahora testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue en curso contra estas personas por el atentado al Centro Comercial Andino. Doctor Bernate, con los buenos días, le saluda a William Calderón. Para entender la importancia de esta decisión que se ha tomado y conocer el impacto que esta decisión va a tener en el desarrollo de la investigación, ¿qué rol tenía esta señora Natalia Trujillo Nova en esa serie de atentados que se cometieron en Bogotá y en otras zonas del país por parte del ELN? ¿Qué era lo que hacía esta señora Trujillo? Bueno, con los muy buenos días, muchísimas gracias. Y en efecto, esta es una decisión trascendental. No solamente, insisto, porque vuelve a ponernos aire en el pecho para seguir dando esta batalla a la que todavía le faltan muchos años, pero es que Natalia Trujillo nos va a permitir conocer cuál era la estructura interna del denominado MRP. ¿Cómo funciona este grupo terrorista? Ella era un integrante de este grupo, pero ella tenía una cercanía especial con alias Boris, quien sería el cabecilla de esta organización, porque en algún momento tuvieron la oportunidad de compartir un mismo techo. Entonces ella nos va a contar muchísimo sobre cómo funciona esta organización, cuáles son los roles al interior de esta organización. Ahora, William, usted tiene 2 hechos. Un hecho es el atentado al Centro Comercial Andino y a otras instalaciones, y tiene el MRP. ¿Qué necesitábamos fortalecer en esta investigación? Necesitábamos fortalecer esa relación entre el MRP y el Centro Comercial Andino. Y ella nos va a permitir fortalecer que esa relación que existe y que nos permite indicar que el MRP es el autor del atentado contra el Centro Andino. Por supuesto, hay más de 350 evidencias que dan cuenta de ello. Pero el que una persona confiese un hecho de estos y esté dispuesta a señalar a los demás, pues nunca dejará de ser una prueba muy importante. Y por eso nosotros creemos que era absolutamente importante contar con este testimonio. Este MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, es un ala del ELN. ¿Existe la posibilidad de que en este proceso la señora que se ha logrado esa negociación con la Fiscalía, la señora Trujillo, delate a integrantes del ELN y su participación en esta serie de atentados? Lo que hasta ahora ha trascendido, William, porque igual hay que esperar a que ella declare, es que en efecto hay una relación entre el entre estos 12 grupos de terroristas, pero ella nos va a dar un punto de vista muy importante, y es la penetración que ha podido tener el ELN a través del MRP en instancias estudiantiles, en grupos estudiantiles, en jóvenes estudiantes que son reclutados para formar parte de grupos terroristas, y en esos nichos de grupos delictivos que se forman al interior, por ejemplo, de la Universidad Nacional. Entonces, ella nos va a dar todas esas luces, ella es estudiante de allí, refiere conocer eso y refiere conocer pruebas. Es importante, William, decir que no es sentarse y decir yo voy a hablar contra los demás, es mostrar qué pruebas va a presentar, y por eso la ley es muy exigente y demanda que sea el propio fiscal general de la Nación el que dé el aval, para que te den, para que veamos que es efectivamente un testimonio muy fuerte, con muy buen respaldo, y que nos va a servir mucho en esta lucha por la justicia. Doctor Bernate, como lo dice usted, quien termina validando la credibilidad de ese testimonio, pues es un juez de la República, y ya se han presentado casos en el pasado en el que las personas que firman estos acuerdos de oportunidad, pues terminan diciendo cosas que no son exactas solamente por acceder a estos beneficios en las penas. Pero luego de 3 años de investigaciones de la Fiscalía, que la Fiscalía no haya podido encontrar más pruebas para condenar a estas personas acusadas, solamente el testimonio hasta ahora de Natalia Trujillo, ¿no habla de una mala capacidad investigativa de la Fiscalía? Bueno, Santiago, con los muy buenos días. Digamos que las pruebas son abundantes, son muchísimas. Recordemos que está establecido que ellos descargaron los planos del centro comercial. Recordemos que hay conversaciones telefónicas. Por supuesto, como en toda investigación, hay cosas que se pudieron haber hecho y que no se hicieron por cuenta de la tecnología o lo que sea. Pero la investigación del caso Centro Comercial Andino, en mi criterio, es una investigación sólida, adelantada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, a la que, creo yo, no le faltaba nada, pero claramente este es un testimonio muy importante que nos va a ayudar muchísimo, y que junto con las 353 restantes pruebas que hay, pues nos va a apoyar muchísimo, insisto, a que se haga justicia. Pues se nos queda muy claro, doctor Bernate, la posición de las víctimas, lo que significa esta postura de la Fiscalía, y esperamos, como siempre, que todas estas cosas se resuelvan, es a favor de las víctimas, no a favor de los victimarios, ni mucho menos. Un abrazo enorme y, como siempre, agradecidos por su tiempo y por sus explicaciones y generoso tiempo, doctor Bernate. No, el que está agradecido soy yo, un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, y en efecto, esperemos, pero empecemos por cambiar un poco la lectura del atentado. Es el feminicidio más grande que se ha cometido en la historia de Colombia. 11 mujeres entre lesionadas y muertas en un hecho criminal ocurrido en el baño de un centro comercial. Eso es infame, y estoy seguro que vamos a hacer justicia por esas víctimas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un feliz día para usted y para toda la inmensa audiencia de la FM. Mil gracias. Feliz día, doctor Bernate. Feliz día. Lo que dice William, el doctor Bernate, la clasificación es perfecta. Ese es el mayor feminicidio en la historia de Colombia. 11 mujeres afectadas. Tiene toda la razón. Imagínese. Cuando usted lo ve así. Sí, sí. Pero lo veo también de otra manera, porque creo que aquí se va a abrir una investigación bien importante, Luis Carlos, o una línea de esa investigación que va a tener que ver con la relación del ELN en universidades públicas del país. Ah, sí. Es un tema que se ha conocido desde hace muchos años, y que no se ha podido demostrar todavía fehacientemente. Pero digamos que lo que se sospecha, lo que se rumora, lo que algunos sectores de... Lo que se evidencia. De los organismos de investigación, que hay clara presencia del ELN en universidades de Colombia. Esta señora va a ser un puntal bien importante para esclarecer eso. Son las 7:48, buen punto, 7:48, usted es la FM, las noticias como son. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. ¡Creamos futuro! Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. El dato de Cristina. 7:49 a.m. Doctora Cristina, ¿cuál es la historia de otro funcionario de la Secretaría de Gobierno con presuntas certificaciones falsas? Luis Carlos, mire, el concejal Rolando González denunció que Adolfo Andrés Márquez Penagos, director para la gestión policiva de la Secretaría de Gobierno, fue nombrado sin tener la suficiente experiencia que se requiere para este perfil. De acuerdo con el manual de funciones, se debe contar con un mínimo de 3 años de experiencia profesional y, según la denuncia, el funcionario solo puede certificar 2 años y 6 meses. Este funcionario es muy cercano al secretario Luis Ernesto Gómez, ya que se desempeñó no solo como el representante legal del movimiento Activistas, sino también al trabajar en la organización Seamos, creada también por el secretario de Gobierno del Distrito en el Ministerio del Interior cuando Gómez ocupó el cargo de viceministro. Recordemos que con este son 3 los funcionarios nombrados en cargos directivos en el distrito sin el cumplimiento de los requisitos. En la Secretaría de Gobierno, Fermano Dair, y ahora pues Andrés Márquez, mientras que hacen la investigación de si es cierta la denuncia o no es cierta la denuncia. Y Liliana Eugenia Mejía González, quien llegó a ser directora técnica de proyectos del IDU. La Secretaría General de la Alcaldía, Luis Carlos, está muy preocupada por este tema y por eso ayer emitió una circular dictando líneas sobre el tema. Hablamos con el secretario Luis Ernesto Gómez y él contesta que sí cumple con los requisitos y que el concejal estaba tomando en cuenta como si fueran 5 años de experiencia y no solo 3 años. Vamos a ver qué dice la investigación. La FM, las noticias como son. 751, William, ¿cómo es ese cuento de un concejal en Algeciras, ¿no? El alcalde de Algeciras en medio de una rumba en todo este tema del coronavirus. ¿Cómo es el cuento? No, pues, ¿qué tal este señor? Se casó y bailó en plena pandemia. Recuerde que tenemos restricciones para estar en grupos de más de 50 personas. Pero, ¿sabe qué es lo más curioso? La explicación que él da de lo que pasó. No, que eso fue una celebración espiritual. ¿Quiere escuchar el detalle de lo que pasó en esta pequeña población cerquita? Pero antes, pues sí, vamos a Neiva con Yamilet Díaz. A ver, Yamilet, sí, es como nos cuenta William, como nos está contando William, y pónganos el episodio. Muy buenos días. Mediante redes sociales se conoció la boda del mandatario de Algeciras, Libardo Pinto Liscano, quien se habría casado en medio de la cuarentena. Ante el escándalo, el mandatario del municipio se pronunció frente a este hecho. Un escándalo que se generó mediático por parte de algunas personas a través de las redes sociales, que fue mi matrimonio, ¿verdad? Fue mi matrimonio, no fue una fiesta, fue una ceremonia espiritual. Yo soy evangélico cristiano y lo único que hacemos es una ceremonia con un pastor y luego una cena, fue lo que se dio. Contraté al mejor hotel que por cercanía aquí a mi territorio me brindaba toda la confianza y la seguridad del cumplimiento de todos los protocolos, todas las medidas de bioseguridad que se requieren. El mandatario indicó que es evangélico cristiano y que se realizó una ceremonia espiritual. El video habría sido puesto en redes sociales, al parecer por personas malintencionadas. Desde Neiva, Yamilet Díaz, para la FM, las noticias como son. William, por favor, ahora sí el video. Por favor, ahora sí el video, que es que esto, el audio del video, por lo menos. Pues sí. Aquí está el audio. Escuche, Luis Carlos. A ver. Yo me pregunto, y es que, ¿con qué autoridad dicen cosas estos señores? Como para hacerles caso, me dicen que se llama Libardo Pinto, el alcalde. Libardo, sí señor, Libardo Pinto Liscano. Muy elegante con su frac, estaba la novia muy tan elegante también, y bailando el vals típico de estas ceremonias. Increíble. El coronavirus ha dado para todo, Luis Carlos. Libardo Pinto, alcalde de Algeciras en Huila, se casó y bailó en plena pandemia. Y dice que fue una celebración espiritual. Muy bonito. 7:54 hay noticia importante a esta hora en Estados Unidos. Diana Mateos, se llevó a cabo la primera ejecución de un preso en la Unión Americana después de 17 años. ¿De qué se trata? Sí, Luis Carlos, resulta que una prisión federal en Indiana llevó a cabo esta mañana esa primera ejecución federal en 17 años después de que un fallo de la Corte Suprema de 5-4 despejara el camino. Daniel Lewis Lee fue ejecutado por inyección letal esta madrugada. Esto ocurrió en el Instituto Correccional Federal en Terre Haute, en Indiana. Originalmente Lee estaba programado para recibir una dosis letal del pentobarbital, pero luego una orden de un juez federal impidió su ejecución. Sin embargo, posteriormente otra orden federal allanó el camino y por ese motivo pues se dio esta ejecución después de 17 años en Indiana. Vale la pena recordar que esta persona, Daniel Lewis, fue miembro de un grupo de supremacistas blancos, fue condenado en Arkansas en 1999 por asesinar a un traficante de armas, también a su esposa y su hija desde 8 años. Luego de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, cubrió sus cabezas con bolsas de plástico y arrojó la familia en un pantano de Illinois. Así que pues se ha allanado el camino para esta ejecución que se realizó en las últimas horas, y también se ha hecho posible o se ha aprobado la ejecución de otros 3 convictos que serán ejecutados también en una cárcel federal en Estados Unidos. 7:56, la noticia es primero. Una muy breve pausa en instantes. Continuamos con más. Esto es la FM, la noticia es como son. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf, una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares, para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo. Los sábados en casa son de juegos de mesa y de Cerverón y Zenú, porque es delicioso y rinde para varias partidas. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Zenú, aliméntate con confianza. Las camionetas Chevrolet te dan la seguridad, el confort y tranquilidad que buscas para tu familia. En Ayura Motor puedes llevarte la tuya para comenzar a pagarla en el 2022. Además, te damos bono de retoma de 3 millones de pesos. Conoce términos y condiciones en www.ayuramotor.com.co. Chevrolet. Find new roads. Mi amor, hoy cumplimos nuestro 5º aniversario de bodas. ¿No crees que ya es hora de hacer nuestro viaje de luna de miel? Fresca, mi vida. Voy por una lata de atún a la mar. Destapa la ola del sabor a la mar y gana un bono de 10 millones para que hagas realidad el viaje de tus sueños. Son más de 1000 latas cargadas de premios. No te quedes sin la tuya. Con Alamar la vida es más sabrosa. Aplica términos y condiciones. Autoriza con juegos. Mayor info en alamar.com.co/laola. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com. Más información en la línea 444-4666 o en el WhatsApp 300-305-0295. Si tu vehículo es eléctrico, el descuento es del 15%. Arriba Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.